Bueno, y siendo las 7:01:31, esperamos una emisión más de Radio Rugido. Hoy desde Estudios K, trayendo una selección de discos que ha llegado últimamente a la colección de Jungla. En estos tiempos de pandemia ha estado muy duro la cuestión de buscar discos. Sin embargo, vimos con una pequeña beta de... Pero hay que escarbar mucho porque hay que limpiar, desempolvar, lavar, saliendo de una anticuaria, pues esta muestra de hoy. Quedamos con un poquito de funk, de fondo Tigre Tigrana o algo parecido. Esta música a la colección K. Podemos hoy Radio Rugido, bienvenidos a través de junglagaleria.com, esperando pues que todos estén muy contentos en la casa y disfruten mucho la musiquita. Bailen el hustle español. We'll be right back. You Radio Rugido, hoy viernes 14 de agosto, desde Estudios K por junglagaleria.com, estamos recibiendo, abriendo canal para que la gente ruja, que quiere rugir, saludando a los radioescuchas, recordando que hoy estamos escuchando música sacada de una anticuaria después de tragar mucho veneno de cucarachas, mucho polvo, en una labor de lo que nosotros llamamos arqueología sonora, rescatando discos del polvo, el veneno de cucarachas, de todo lo que pueda estar encima, sacando los sonidos que traemos para ustedes. We'll be right back.

when Friday afternoon a little bird brought us a song of melody. Pidiendo disculpas por las rayas del disco, pero muy buen tema.

quiera que te vayas, iré por ti. Donde quiera que te metas, iré por ti. Si te vas pa' Cartagena, iré por ti. Si te vas pa' Santa Marta, iré por ti. Si te vienes para Plato, iré por ti. Si te cruzas pa' San Prano, iré por ti. Donde quiera que te vayas, iré por ti. Donde quiera que te metas, iré por ti. Thank you.

Gala women, do you make a left me? Gala women, do you make a left me? Gala women, do you make a left me? Say that natty dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Nobody watch that. This one is dedicated to the greatest boxer of the world. The man called him Muhammad Ali. The boxer today and tomorrow and forever, I would say. Yeah, so no feel no weird. Come and say Ali with a right and then he move with Ali. Just a skipping on the ring. Man and then I do him one a thing. Him don't have big chat for nothing. I told him same boss right now. Me I tell the boy after the fight him just right out say. Tell you say that Ali is the greatest anywhere. Tell you say that Ali is the greatest anywhere. Man right now in a Madison Square, out in the square right now boy. Him jump like a bear and then him punch like him deer. Ali is the greatest anywhere. Me said him punch a little white and then him fight with all him might. Ali is the greatest anywhere. Sing it say that Ali is the greatest anywhere. Show off, him a show off. Him a the greatest, him a the greatest. Sing it, say that Ali is the greatest anywhere. Sing it, say that Ali is the greatest anywhere, I would say. And if you take him right and if you take him left, him a fight for he might. Whoa. Ali is the greatest anywhere. Tell you, Ali is the greatest anywhere. What you want to see is I give it unto him when a man is bad. Right now you have to give him all the job, I would say. Ali is the greatest anywhere. Now what's the price? Ali is the greatest anywhere. I will he put reward out and price pan him head. But I will he put them a come. Some I say them a dread. But right now Ali, me say that Ali is the greatest anywhere. Till when he punch with a left, then he go with a right. Some of them a want to really fight with all their might. But Ali defeat them, man. Sing it, say that Ali defeat them. Tell you say that Ali is the greatest anywhere. Me say them great in the east. Tell you say them great in the west. Him a the best. Great in the north. Right from the start. Great in the south. I do them same chat up in mouth. Ali is the greatest anywhere. Yeah. Ali say right now before. We'll be right back. se ha hecho universal. Son sonetes de los negros con sabor espiritual. Son sonetes de los negros con sabor espiritual. A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal, que nos trae recuerdo, cumbia, cumbia universal. Me voy pa' Macuto, cumbia, cumbia universal. Voy a Maracay, cumbia, cumbia universal. El tambor repica y suena, el tambor repica y pica, y la flauta se asemeja a aquel indio cuando grita, y la flauta se asemeja a aquel indio cuando grita. A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal, que nos trae recuerdo, cumbia, cumbia universal. Ahí prendan la vela, negra Juana, cumbia, cumbia thank you. chicha de maíz, chicha, chicha de maíz, con cancha, popcorn and vino, chicha, chicha de mora y cancha, cancha de maíz, chicha, chicha de maíz, con cancha. Caminito que trae, caminito lleva.

vestido tuyo. Comen como mil, me aseguraré de que sea el fin. Soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica. Quedó chiquito.

Hombre, sabrosura, jungla. Este es un éxito mundial. Coge pareja y ponte a bailar. Enciéndelo. yo te muerdo. Si no me muerde, yo te muerdo. Si no me muerde, yo te muerdo. Si no me muerde, yo te muerdo. Versos en la jungla. El saludo sonoro para los radioescuchas. Bueno, este es Radio Rugido, sonando desde Estudio K por www.junglagaleria.com, anunciando que próximamente tendremos discotienda, para que nos acompañen pues navegando un poco más la página, ampliando los servicios y como engallando cada vez más. Recordando que tenemos sonando Bomba Estéreo, Blow Up, un disco que salió del décimo aniversario del tema Fuego. Este es del año 2019 y pensado por Polen y National Records. Comentando también que se va a vender en la página de la discotienda y bueno, disfrutar un poquito más la música de Bomba Estéreo. Hoy con el disco Blow Up, que salió en honor al 10º aniversario del tema Fuego.

sol. Memoria, oh, memoria, la selva. Llega ahora, no grito orgulloso. Me voy, oh, me voy a la selva. Selva, selva, selva. Thank you. Bueno, y lentamente ahora vamos cerrando. Último tema. Esto fue Radio Rugido el día de hoy, viernes 14 de agosto del 2020, pandémico, todavía pandémico, ya perdiendo un poco la noción del tiempo. Junglagalería.com, próximamente discotienda allí en junglagalería.com. Por ahora Radio Rugido termina rugiendo con un poco de cumbia peruana rebajada. Thank you.

inmersos en la jungla. El saludo sonoro para los radioescuchas. Despide por hoy Radio Rugido. Muchísimas gracias por la sintonía, los que estuvimos acá. Esperen próximamente como más Radio Rugido, dentro de 8 días por lo menos. Tendremos también programación nueva, también tendremos como la página y nuevos contenidos en la página, la discotienda y nuevos contenidos. Entonces, trabajando como para mejorar cada día, y muchas gracias pues por estar con nosotros, Radio Rugido, presente en la pandemia. Esto fue JunglaGalería.com sonando.